distintas miradas. Que empiecen a hablar otras voces, diferentes voces, y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra. El Puente, una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad. Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio. Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente. Crucemos juntos el puente. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para la radio de la Universidad de Buenos Aires, FM 87.9, estamos en vivo los martes y los jueves de 3 a 4 de la tarde, pero además estamos por otras radios por distintos puntos del país y también acompañados por un hermoso y muy productivo equipo de producción, y en este caso al lado mío está Luciano Travieso. ¿Cómo estás, Luciano? Muy bien, Luciana, y sí, como decía, saludamos a todas las radios que nos retransmiten a lo largo del país, a las radios nucleadas en FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, a las radios del Sistema Integrado de Radios de la UNER, de la Universidad de Entre Ríos, a FM Sociales 93.5 del Jawel, FM Riachuelo de Villa Jardín y FM Texlar de Morón, entre otras radios que nos repiten. Y los invitamos a todos a que se comuniquen con nosotros. Si nos están escuchando, lo pueden hacer a elpuente@sociales.uba.ar o en Facebook El Puente Radio o en Twitter @elpuenteradio. Este es nuestro puente número 194 y vamos a continuar hablando sobre el tema del arte, la política, la intervención social, el rol de los movimientos sociales en nuestro país, en la Argentina. Vamos a empezar haciendo un recorrido histórico y conocer algunos hechos importantes, retomando un poco lo que hablamos en el programa anterior con la experiencia de iconoclasistas, esta vez desde la voz de una docente investigadora de nuestra facultad. Así que si quieren ya hacer algunos comentarios y preguntas, pueden hacerlo a través de estas vías de comunicación. Sumate, comentá, www.facebook.com/elpuenteradio. Y estamos ya en compañía de la profesora Cecilia Vázquez. ¿Qué tal, Cecilia? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Cecilia Vázquez es doctora en Ciencias Sociales, es docente en la carrera de Ciencias de la Comunicación en el Seminario de Cultura Popular y Masiva, y también es investigadora de estos temas hace bastante tiempo en distintos espacios. Sí, hace unos años ya. Sí. Venís trabajando la cuestión del arte, la política, la intervención en el espacio público desde una mirada histórica. ¿Cómo te metiste en esto? Y es una historia un poquito larga, pero bueno, digamos, arranqué con mi tesina de licenciatura hace ya más de 10 años y tratando de entender, bueno, el vínculo entre la cultura popular y el arte culto, el arte que estaba en los museos. Entonces, bueno, entré por Berni y yo trabajaba en la cátedra de Pablo Labarthe, entonces ahí empezábamos como a preguntarnos por los vínculos entre lo popular, ¿no?, y lo oculto. Claro. Y bueno, ahí fue como entrando un poco en la temática, y después lo que fue los estudios de posgrado, bueno, justo me agarra ser testigo de un gran cambio como fue la crisis del 2001, y entonces ahí aparecieron un montón de, claro, de marcas en el espacio público, en la calle, grupos que hacían teatralizaciones, que hacían unas marchas distintas a lo que eran las marchas tradicionales, y bueno, ahí me empecé como a meter en esto que se llama, o que vienen llamándolo, activismo artístico o arte y política, y esta mezcla que tanto nos ha hecho pensar. Claro, y hay muchas experiencias, hitos en nuestro país que dan cuenta de esto y que hoy las queremos conocer, profundizar un poco más de cuáles son y cuál es hoy también el rol de este activismo artístico, activismo político en nuestro país. Vamos a escuchar algún audio para disparar y para poder entrar en tema. La del arte y la política en la Argentina es una historia que se remonta muy atrás, habría que ir hasta quizás las primeras experiencias de grupos anarquistas, por ejemplo, el grupo de pintores y grabadores y escultores que se llamó Artistas del Pueblo. En 1914 surgió este grupo y una de las prácticas que el mito narra sobre ellos es que producían grabados masivamente para repartir en las puertas de las fábricas, ¿no? Como un modo de socializar la producción artística y que esté al alcance de muchos. La década de los primeros años 70 hasta la irrupción del golpe militar también fueron momentos de ciertas experiencias de articulación entre arte y política, de esta concepción del arte como una herramienta de transformación de las condiciones de existencia, como un modo específico de hacer política, ¿no? Reivindicado desde ese lugar. Siempre hubo arte de masas, arte del pueblo, arte popular, arte político y combativo, pero cuando el mundo del arte cuenta una historia del arte, cuenta la historia de las vanguardias del siglo XX, y aparte, para colmo, las lava, y siempre son vanguardias europeas, ¿no? Por ejemplo, cuando viene Siqueiros acá, que lo manda el Partido Comunista de México acá a agitar y todo esto, él trae la idea de stencil, ¿no? Y viene varias veces, también hace este mural muy famoso que está en la Casa de Gobierno. Pero él trae la idea de stencil, entra clandestino. Si uno, por ejemplo, piensa en una gesta como la que fue el siluetazo en el año 83, ¿no? En fines de la dictadura, la tercera marcha de la resistencia, y lo que implicó que una propuesta artística, como empapelar con el lugar que hubiesen ocupado 30.000 cuerpos ausentes, se instalara en la calle, estuviera presente, el componente simbólico que instaló, ¿no? Como forma de recuperación del espacio público y de instalar en una sociedad que negaba la existencia de los desaparecidos esa demanda, es crucial para entender la dimensión de esto que estoy diciendo, ¿no? Es decir, usar herramientas creativas para incidir y transformar la acción política. Ahí escuchábamos un fragmento del programa Nación Sonámbula, el programa que sale por Canal 7. En este caso trataban arte para el cambio. Hablaban Ana Longoni, investigadora de las relaciones entre arte y política, y Pablo Ares, de Iconoclasistas. Varios conceptos que se decían retomando hechos de nuestro país, el siluetazo, en la marcha de resistencia, y él terminaba diciendo usar herramientas creativas para transformar la acción política, ¿no? Sí, una consigna clave. Sí, de hecho, acá en la Argentina hay una larga tradición, como escuchábamos recién, de artistas decididos a incidir en la realidad que les tocaba vivir, digo, desde los viejos artistas anarquistas, que son artistas inmigrantes que se mezclan con la escena local, que empiezan a producir, hasta experiencias, bueno, los 60, ¿no? Que también es como... ¿Hay algún momento que se pueda empezar a decir, bueno, aquí comienza un poco la historia de esta tradición en nuestro país? Bueno, ¿puedes hacer de hecho, un breve recorrido? Sí, no, de hecho los artistas del pueblo, en los años, fines de los años 10, 20, es como el primerito a través de esto, ¿no? Que son los grabados, se preparan los mitines políticos, se reparten las salidas de las fábricas y demás. Y después, digamos, otro momento donde se producen un montón de acciones es justamente hacia los años 60, digamos, antes de la obturación de la dictadura, ¿no? Entonces ahí también hay como una gran efervescencia, esa entrada, ¿no? Como la vanguardia política mezclada con el arte, o sea, y hacia el final de la década, digamos, como mezclándose los dos universos. De hecho, hay muchos artistas que abandonan el arte y pasan directamente a la militancia política. ¿Y quiénes eran en esa efervescencia de los 60? ¿Algunos nombres y o espacios? Todos los que estaban el momento, lo más conocido es toda la experiencia de Tucumán Arde, que en realidad es más por ahí lo que se cuenta que lo que haya quedado de esa experiencia, porque esa era justamente experiencias de intervención política de una serie de artistas que empiezan a cuestionar las instituciones artísticas y luego pasan a cuestionar la política, digamos, también, ¿no? Interviniendo a través de gestos, no sé, entrar a una muestra de arte y romper con un ladrillo una vitrina, o encerrar a los asistentes a una galería y decir, esta es la obra. O sea, también hay como toda una corriente de performance, ¿no? De un tipo de arte nuevo, que es esto, ¿no? Que venía con los happenings. Claro. Y demás. ¿Qué era Tucumán Arde? ¿Por qué se llamaba así? ¿Podés contar? Y porque era fue una experiencia justamente por el operativo Tucumán, y en Tucumán había también un ciclo. Se pensaba hacer como una muestra en varias sedes, en Buenos Aires, en Rosario y en Tucumán. y denunciando, digamos, la situación de explotación y la situación crítica que se vivía en ese momento. Entonces, en realidad no llegó a hacerse. Eso, la primera muestra que se hizo acá, rápidamente la policía la clausuró, y lo que pasa quedó como hito de cruce muy problemático. Es lo que Longoni llama el itinerario del año 68, ¿no? Que es como un momento clave donde hay una serie de experiencias que, bueno, que son como hilos que uno puede tender hacia las experiencias más recientes, que son esto de ocupar el espacio público, la forma en la que se trabaja, digo, eran investigaciones también, ¿no? Con esa idea de lo que hoy se conoce como investigación militante, ¿no? En el sentido de investigar una problemática al lado, digamos, de territorialmente, digamos, claro. ¿No? Y luego, bueno, tratar de a través del arte poder construir algo que trascienda un poco más, o como otra manera de comunicar también, ¿no? Claro. Y son formas de hacer como muy sencillas, ¿no? Papeles, pintadas, volantes, diseños sencillos que cualquiera puede hacer. Claro, y también de alguna manera fue transformando, en cada momento tuvo, me imagino, formas diferentes. En los 60 contás este escenario, y después, ¿qué pasó después en los 70, en la dictadura? Bueno, ¿cómo? Durante la dictadura, nada, ¿no? Claro. Digamos, como la obturación la dictadura no permitió, pero digamos, sí, a la salida de esos años hay hechos como el siluetazo, como se mencionaba, que es como una cosa que se ha apropiado mucho, ¿no? Esta cosa de la silueta y la presencia del cuerpo, ¿no? El lugar del cuerpo, de reponer la ausencia poniendo el cuerpo de otra persona, y como un espacio, claro, también de las primeras pautas de elaboración del trauma social que implica una cosa tan tremenda como la que atravesó nuestro país en esos años. Claro, sí, y a través del arte una forma de canalizar y de expresar y de salir y ocupar arte, el espacio, claro, público. El arte es un lenguaje, digamos, que permite mucho la elaboración simbólica. Simbólica, por un lado, pero también podemos hablar en sentido material, porque toda esa significación y esa puesta en común, compartida por todos, hace que, por ejemplo, un poco más adelante en el tiempo, ¿no? Hacia finales de los años 90, muchos de los colectivos de artistas, de los grupos, que algunos de ellos siguen trabajando en la calle, logren instalar, digamos, nuevamente las demandas de juicio y castigo. Y como comentábamos hace un rato, digo, parte de los juicios también se debe a la acción de los organismos de derechos humanos, de la mano de algunos colectivos artísticos como el Grupo Etcétera, como el GAC, ¿no? Que han trabajado muchísimo, y como hace poquito en un encuentro que fue la semana pasada, que llamó Acción Urgente, que iconoclastistas también participaron, sí. Fue muy lindo, había una serie de grupos que participaban exponiendo su trabajo, distintos de Latinoamérica, y cuando le tocó el turno de iconoclastistas, bueno, se presentaron y me dijeron, bueno, hay un poco de GAC en todas partes, porque es cierto, o sea, el grupo cambió un poco por ahí su conformación, pero como muchos de esos miembros fueron como depositando su granito y su modo de hacer en otros, socializando las herramientas creativas, ¿no? Claro, se fue transmitiendo a lo largo de la historia. Y el, si para ella los oyentes no conocen lo que es el GAC, el grupo de arte callejero. ¿Qué era? Sí. ¿Cómo, por qué estaba formado y cómo nace? No, también nace, si yo mal no recuerdo, con la carpa docente en el 97, de la mano de las demandas de los docentes, y también en solidaridad, trabajando, digamos, con la mesa de escrache popular, con hijos, y empiezan ellos y el grupo de etcétera haciendo los escraches en la puerta de las casas de los represores, las bombas rojas de pintura, teatralizaciones, y generando todo, o sea, no solamente el escrache, sino ellos trabajan toda la escena anterior, o sea, días antes trabajan con los vecinos, contando quién vive ahí, qué hizo, por qué, y qué va a hacerse ese día. Entonces, como que muchas personas del barrio participaban en esas jornadas de visibilización de un conflicto que hasta ese momento estaba siendo, claro, resuelto, ¿no? Y era una demanda histórica, digamos. Claro, y apelaba un poco a la participación popular o de los vecinos, porque sí, los escraches aparecen ahí. Sí. Digamos, todos estos grupos de artistas trabajaban mucho con demandas de derechos humanos, y también después, hacia el 2001, con las de las organizaciones sociales. Claro, porque es diferente, digo, a lo que pasaba, no sé, en otra época, con la intervención en los museos, o ir a ver una muestra de otro tinte más político, pero en un lugar determinado. Acá es una, ocupar el espacio público con siluetas, con stencil. El lugar de este tipo de manifestación artística es la calle. Por supuesto que campo del arte o el arte con mayúscula se ha apropiado de estas prácticas y las ha incluido en sus recorridos, en sus repertorios, pero hay como otras dinámicas que me parece que, bueno, no son las que nos convocan hoy, pero creo que lo más productivo y lo más rico es esta cosa que pasa cuando hay una performance en la calle, una performance callejera, que son estas actuaciones, estas ocupaciones de diverso tipo. Digo, recuerdo la famosísima El Mierdazo del grupo Etcétera, las escalinatas del Congreso de la Nación en el verano del 2002, que se la jugaron e invitaron a todo ciudadano que quisiera, o sea, lo convocaron en una asamblea interbarrial, todo ciudadano que quisiera acercar las deposiciones propias de su mascota o de quien quisiera, a arrojarlas a las escalinatas, y hubo mucha gente. Entonces claro, también son tan atractivas que los medios masivos de comunicación rápidamente se apropian de ellas, y entonces ahí se genera esa cosa interesante de, bueno, de poder instalar una demanda, visibilizar, hacer que todo el mundo escuche algo que no está siendo escuchado. Claro, y hacerlo de forma creativa, utilizar herramientas creativas, esto, o en su momento se utilizaban los stencils, o sea, ¿cuáles fueron las técnicas mayores? Y muchas, la verdad que muchas. Los stencils también inundaron y aparecieron, la ciudad apareció, no sé, de todo tipo. Recuerdo uno del grupo de arte callejero, uno que era un Ford Falcon que decía basta de impunidad, o también otros más humorísticos, ¿no? Por ejemplo, porque siempre un rasgo de estas prácticas es que son muy, muy apelan al humor, a la ironía. Un Hello Kirchner, por ejemplo. Claro. Bueno, y gran cantidad de Blood for Oil, también sangre por petróleo, ¿no? Digamos, todos un montón de distintas demandas Estado, digamos, o visitación de consigna. Estamos conversando con la profesora Cecilia Vázquez, docente de la carrera de comunicación, sobre distintas expresiones del arte en la política en nuestro país. Vamos a ir a un poco de música, Luciano. Vamos a ir un poco de música, y a quienes estén en la computadora, por ahí si se meten en Facebook, van a poder ver nuestro muro, el video de esta banda, uno muy curioso, que van representando diferentes cuadros clásicos de diferentes artistas alrededor del mundo. La banda es 700 millones, Hold Your Horses. Thank you. El Puente. Es hora de encontrarnos. Seguimos en El Puente, hoy estamos junto a la profesora Cecilia Vázquez, docente de nuestra facultad, hablando sobre experiencias en nuestro país de arte, política e intervención social y también el rol de los movimientos sociales. Hablábamos recién lo que pasaba con la Vuelta a la Democracia, con los scratches de la agrupación Hijos, con el GAC, etcétera, estos grupos de arte que intervienen en el espacio público, desde también visibilizando denuncias y justicias, ¿no? El uso del arte también tiene ese sentido. Sí, y aparte otra cosa muy interesante de observar las acciones de estos grupos es que de alguna manera lo que ellos producen se va autonomizando el propio grupo y empieza a ser propiedad de las organizaciones sociales. Entonces, no es que tengan un rol pedagógico en el sentido que van a enseñarles algo, pero trabajan, digamos, hombro con hombro. Claro. Y van a las marchas, a las distintas manifestaciones, y ahí se generan una serie de lazos sociales también, donde el arte juega un lugar muy importante, no solamente para comunicar, sino también, como decíamos antes, ¿no?, como para instalar una demanda, y hay un uso también estratégico de las organizaciones sociales que es muy bueno que así sea, digamos, de todas estas herramientas que se van capitalizando en la calle, ¿no?, claro, a partir de las luchas. Y son como una tradición, como decíamos antes, ¿no?, que hay como un reservorio de experiencias que están en disponibilidad. Y se va transmitiendo también el impacto que tiene, es diferente que si se hace solamente por ahí una marcha o alguna manifestación solamente política, la intervención desde el arte tiene otro impacto y otra visibilidad. Y sí, estamos en una cultura visual que crea sentidos comunes visuales y por lo tanto es muy importante poder también participar y ver y proponer sentidos comunes visuales, pero no dominantes, no hegemónicos, ¿no? Y estos grupos trabajan en ese sentido. Y hay una tradición en nuestro país, lo pregunto, el tema de los grafitis que se usa en otros lugares del mundo también, bueno, como todo, pero ¿cuál es el uso que se le da y en qué momento se puede visibilizar más, identificar más el uso de los grafitis en la política o también desde el humor? Bueno, yo creo que las pintadas políticas están desde los grafitis pompeyanos, allá lejísimos de hace tiempo. Acá en nuestro país, en, digamos, el mayo francés, como momento histórico, también, ¿no?, volvimos a los años 60, ahora en Europa, donde también hay un montón de consignas, no sé, recuerdo la imaginación al poder, ese tipo de descripciones ligados a los jóvenes, estudiantes que luchaban también por un mejoramiento de las condiciones de vida. Hay también como una tradición mundial de, claro, de eso, y acá en la Argentina hay pintada política desde siempre. Lo que pasa es que también en el 2001 abrió como una posibilidad de modificar, ¿no?, el horizonte de lo que se podía decir, de lo que se podía ver, de lo que se podía mostrar. Entonces ahí entró como una ola de creatividad y de expresiones renovadas que antes no existían. Entonces fue como una, digo, no solamente las manifestaciones gráficas, no sé, los grafiteros, eso se manifestaron, sino los colectivos de artistas, realizadores de video, en el cine, digamos, como la cultura toda sufrió transformaciones muy interesantes que son las que venimos investigando y siguiendo en sus dinámicas. Claro, que ustedes lo pueden sistematizar e identificar de cuáles son, si bien, como vos decías, las organizaciones o los grupos se apropian de esas herramientas y los vuelven a utilizar, pero quizás hay algunos grupos que uno dice, bueno, puede identificar a tales sí, que lo utilizan. Los grupos de la escena, digamos, del grafitero y el arte callejero, lo que se llama en las muestras, el street art, ¿no?, el arte callejero, yo entiendo que va como por otro lado, porque digamos, ese arte fue como muy apropiado por las marcas, ¿no?, los festivales Puma, Nike, esas marcas que se apropian de esa estética. Entonces son como más grupos individuales, o sea, no son grupos que trabajen con organizaciones sociales, claro. Esa es como la gran diferencia. Claro. Y tienen nombres en inglés y usan seudónimos. Antes firmaban sus producciones, ahora las firman, digamos, hay como grandes auspiciantes de marcas de pintura, marcas de indumentaria, vinculada a la cultura joven, hip hop, como que es como otra rama, claro. Podría decir. En vez, se podría decir el taller popular de serigrafía, el grupo de arte callejero, costuras urbanas en Córdoba, grupos, digamos, de una gran, porque digo, hay que decirlo, no hay que ser porteño-céntrico, ¿no? No, claro. También en el interior de nuestro país, en la ciudad de Rosario, por ejemplo, hay una cantidad de manifestaciones de ese tipo increíbles, en la ciudad de La Plata, en Córdoba, digamos, en toda una serie de otros lugares también se verificó este cruce tan interesante entre colectivos de artistas y organizaciones sociales, básicamente en el contexto que estudié yo, digamos, piqueteros, fábricas recuperadas también trabajaron, ¿recuerdan la fábrica Bruckmann? Sí. Bueno, en Bruckmann también se armó toda una movida bien interesante y colaboró, claro. El arte, ¿no? Para poner en agenda, porque los medios prestan mucha atención a esto porque son muy, muy llamativas las cosas que hacen. Estamos conversando con la profesora Cecilia Vázquez hoy en El Puente, conociendo y recordando algunas experiencias de grupos usando el arte como forma de intervención social. Hacemos una pausa y luego continuamos. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se juntan. El Puente, un lugar para encontrarse. Comienzan las vacaciones de invierno y desde El Puente tenemos algunas recomendaciones para hacerle. El Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti tiene música para chicos, Los Musiqueros, tango para chicos, compañía Movimiento Armario, dúo Karma, entre otros, van a estar dando espectáculos en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. También cine para chicos, El Indio, Teo el Cazador Enigmático, Martín Fierro la película. Se pueden comunicar o acercarse a Avenida Libertador 8151. Las entradas son libres y gratuitas y está sujeto a disponibilidad. También la Feria del Libro invita a la Feria del Libro Infantil y Juvenil 2014 y por primera vez van a tener dos lugares donde va a estar la muestra. Por un lado en el Dorrego, en Zapiola 50, desde el 14 de julio hasta el 2 de agosto, y también en Tecnópolis, por primera vez del 18 al 3 de agosto va a estar la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Y ahora, para ambientarnos un poco en clima, vamos a escuchar un poco de música infantil. Un poco de música infantil, pero antes, si me permitís, Luciano, quiero pasar otro dato de una organización que se llama Yo No Fui, que estuvieron acá en El Puente, que trabajan haciendo distintas cosas relacionadas al arte, producciones que se pueden comprar, adquirir, tienen microemprendimientos, que trabajan desde la cárcel. Con mujeres, así que es muy interesante lo que realizan y van a estar mostrando a propósito del Día del Amigo, porque ya se viene el Día del Amigo, así que si quieren hacer regalitos pueden participar y adquirir, porque este viernes 18 de julio de 14 a 19 horas y el sábado 19 de 11 a 4 de la tarde van a estar en lo que es el espacio Bonpland, van a estar mostrando las producciones en Palermo, en Bonpland 1660, Palermo en Bonpland y Honduras, entre Honduras y Gorriti, van a estar mostrando todo lo que realizan las mujeres que producen distintos tipos de objetos con diseño, la verdad que muy lindo. Si quieren adquirir algún regalito, pueden acercarse allí este viernes y sábado durante la tarde y adquirir estos productos de la organización Yo No Fui. Vivir la realidad, Analizar la realidad. Transformar la realidad. El Puente. Construcción colectiva. Construcción colectiva. Seguimos en el puente hablando con Cecilia Vázquez, un poco de arte, política e intervención social. Y recién hablabas un poco de graffiti, de mural, de stencil. ¿Qué diferencia hay entre estos lenguajes y cuáles son las características de cada uno? Bueno, son, para empezar por lo más sencillo, son técnicas diferentes, ¿no? El stencil es esa placa que se hace en la placa radiográfica, que se cala, se pone sobre la pared, se pinta con aerosol y se retira y queda la marca. Y ahí hay como un trabajo de elaboración en este diseño, que en general son siempre irónicos, graciosos o muy críticos, ¿no? Como estos que mencionábamos antes. Y en vez del muralismo, digamos, ya es como una técnica, y al decir muralismo ya como que nos dispara a otro tipo de producciones artísticas que acá en la Argentina también tiene un largo camino recorrido, desde Carpani, ¿no? Y ese muralismo obrerista que ilustraba las luchas obreras, y también en serie con el padre del muralismo en Latinoamérica, que es el muralismo mexicano, que también tenía un sentido completamente distinto, porque digamos, también hay que ver en qué marco se hacen, ¿no?, este tipo de intervenciones. Una cosa es hacer un mural en el contexto del muralismo mexicano, donde estos grandes murales, o también algunos son con mosaicos y demás, que se llama mosaicismo, eso también ilustra, ¿no?, la letra de la política, ¿no?, esa cosa del realismo socialista y demás. Y otra cosa son los grupos más ligados fuera de las culturas juveniles contemporáneas, ¿no?, ya las que vemos en la calle todos los días, que tienen que ver con distintos, pues, es bien heterogéneo, desde grupos de rock, pintadas políticas, cuestiones, distintos tipos de reclamos, ¿no? Hay reclamos de género, tanto, ¿no?, diversidades sexuales, desde otro tipo como de prácticas que ahora no se me vienen a la cabeza, sí, claro. pero como de una gran diversidad. Y también están como los grupos vinculados a la cultura musical, por ejemplo, el hip hop, ¿no? Y ahí como está el graffiti hip hop, hay toda una serie de intervenciones, cada una con sus especificidades y particularidades, claro. Y también, como contábamos antes, haciendo este recorrido histórico, tuvo distintas formas de intervenir, distintos usos o roles en los grupos de arte ligados a la política. ¿Cuál crees que es hoy el sentido que tienen las intervenciones artísticas en el espacio público y la relación con el Estado? Porque en los 70, fue volviendo después de la dictadura, tenía un sentido, antes tenía, en los 60 tenía otro. ¿Qué pasó después del 2001, 2003? ¿Y cuál sigue siendo? ¿Cuál es hoy el sentido? Bueno, la potencia que ellos tienen es como su patrimonio, y esas ideas locas y esa creatividad que tienen siempre es un insumo y alguna cosa que beneficia y que se como que se derrama en la sociedad, y siempre es bienvenido tenerlos. Ahora, una cosa es la actividad de estos grupos durante ese periodo convulsivo que tuvimos desde diciembre del 2001 hasta 2003, y otra cosa es a posteriori, porque una vez que muchas de estas demandas sociales en las que estos grupos participaron fueron canalizadas, bueno, les cambia el escenario. Entonces, a lo mejor, digo, una cosa es tener protestas casi diarias, semanales, y otra cosa es accionar en otro tipo de coyunturas. Yo creo que, por ejemplo, uno de los espacios, que no es que sea nuevo, pero que ahora cobra un poquito más de énfasis, a lo mejor, son las demandas ambientales, ¿no? Estos grupos están participando mucho en la visualización de los graves y serios conflictos ambientales. El extractivismo minero, la minería a cielo abierto, la ley de semillas y qué comemos, ¿no? Todo esto con todas las luchas contra Monsanto, ¿no? Claro. Que son muy importantes, este grupo, etcétera. El 24 de marzo del año pasado hizo una performance durante la marcha, todos vestidos de choclos, por pidiendo, digamos, control y no a la ley de semillas y contra todos los venenos que nosotros comemos sin darnos cuenta, ¿no? También claro. Es una cosa como muy silenciosa. Y también, de alguna manera, es medio difícil decirlo, pero estos grupos también fueron entrando, ¿no?, a veces en las trampas o a veces en las dinámicas, para decirlo de una manera más sencilla, de las instituciones en general, porque muchos de los miembros o algunos de los grupos entraron, digamos, a organismos estatales, por ejemplo, a trabajar, ¿no? Digo, por ejemplo, alguna de las chicas del grupo Arte Callejero está trabajando en el Centro Cultural de la Memoria y demás. Entonces, también hay una tensión institucional que los quita de su lugar. Pero bueno, también se pueden hacer cosas en espacios públicos no callejeros, ¿no? Porque digo, un museo público también es un espacio público. Claro, es un tema, es la atención y la relación con el tema. Estado, porque si nacen con una manera, con un ímpetu de denuncia, después cuando aparecen estas... Y de hecho, a mí me parece que a estos grupos, eso los hace entrar en unas crisis, y los hizo entrar muy profundos, porque son grupos que cuyos miembros muchas veces cambian, ¿no? Y se reagrupan de otra manera, algunos abandonan, porque realmente... Son muchas tensiones a las que son sometidos, porque aparte el espacio, como decíamos antes, el espacio de estas prácticas artísticas no es la institución, es la calle. Entonces, cuando entran en esos circuitos, les pasan muchas cosas. Igual yo considero que cuando están adentro, digamos, de la institución, ellos tienen como una estrategia de adentro afuera, ¿no? Claro. Que son totalmente conscientes, y no es que simplemente se los fagocita la institución, sino que, bueno, también hay que dar esas discusiones ahí, claro. ahí dentro, ¿no? Estamos conversando con la profesora Cecilia Vázquez y vamos a hacer una entrevista telefónica, pasar un poco de información también de una muestra ligada al arte, en este caso una muestra de cine internacional de espacio urbano. Abrimos la puerta del estudio para sumar más voces. Comunicación telefónica. En el puente. Estamos en comunicación telefónica con Luciana Esteves, parte del equipo organizador y coordinador de Ciudades Reveladas, esta muestra internacional de cine y ciudad que estuvimos contando ya en algunas emisiones del puente. ¿Qué tal, Luciana? Hola, ¿qué tal, Luciana? ¿Cómo estás? Bien, acá estamos todos los lucianos, lucianas y lucianos en el puente. pero bueno, hace rato queríamos pasar esta información porque esta muestra que empezó el año pasado, este año se retoma, pero con una particularidad que es la itinerancia. Así es, Luciana, como vos mismo dijiste, la primera edición de Ciudades Reveladas se realizó el año pasado en el mes de septiembre, durante una semana en diferentes sedes, el Gomón fue una de ellas, y en vez de hacer una segunda edición durante el 2014, nos pareció interesante que circularan esas proyecciones que solamente se vieron una vez en Capital Federal, y que las diferentes provincias que se fueron acercando con interés de la programación de Ciudades Reveladas pudieran tener también una selección, en lugar de que durara 7 días, una selección un poquito más breve, que dure, en este caso, Rosario, que arranca mañana, viernes, sábado y domingo, y por ahí en otros lugares, 4 días es lo máximo, porque claramente por ahí la gente que tenemos de aliada en otras provincias, lo que nos pedía era que no fuera tampoco una semana donde pudiera por ahí esfumarse esa programación y decir, concentrémosla en 3-4 días, que las personas pudieran conocer los destacados de esa primera edición. Y las películas que se muestran, que son la selección que se hizo el año pasado, todas tienen que ver con temáticas ligadas a la ciudad. Sí, el año pasado fue una selección de la convocatoria que abrimos a principio del año pasado, que recibimos más de 300 películas de diferentes lugares y ciudades del mundo, quedaron convocadas 50. En este caso la itinerancia cuenta con 7 largos relacionados, como vos bien decías, a la temática urbana, son ciudades latinoamericanas y europeas, porque la programación incluye funciones de Chile, Brasil, China, Londres, Italia, Francia. Son bien diversas las producciones que vamos a presentar y también son puntos de vista bien diferentes y contrapuestos, con obviamente algunos puntos en común, que es obviamente lo que agrupa la temática de ciudad. Y este 18, 19, 20 arrancan en Rosario. ¿Y cuáles son los otros puntos que van a recorrer con Ciudades Reveladas? ¿Nos escuchás, Luciana? Ahí se nos está perdiendo la señal a veces de celular. Es complicada en esta ciudad de Buenos Aires, justamente hablando de ciudad. Pero bueno, queríamos contar esta experiencia que se va a estar mostrando. Como decía la entrevistada, mañana en Rosario comienza, luego va a ser en Córdoba, en Jujuy, en Salta, en Bariloche y también en Bolivia, en La Paz. En distintos lugares se van a estar mostrando estas películas ligadas y relacionadas a la ciudad. Así que si algunos oyentes están por esos lugares, nos están escuchando desde estas provincias, pueden acercarse. La página es www.ciudadesreveladas.com.ar. Allí está toda la programación de estas muestras, que es libre y gratuita. Pueden acercarse a los lugares donde se van a estar proyectando. La verdad que es muy interesante. Sí, cine, arquitectura, ciudad y urbanismo. Seguramente se van a encontrar con una propuesta muy interesante ahí. Vivir la realidad. Analizar la realidad. Transformarla. El puente. Es hora de encontrarnos. Seguimos conversando con nuestra invitada del día de hoy, la profesora Cecilia Vázquez, haciendo este recorrido y este análisis ahora del momento actual, la particularidad que tiene el presente en nuestro país y esta relación con los movimientos sociales y el uso del arte, que en su momento fue de protesta, de denuncia. Bueno, ¿cuál es el rol hoy? Eso es lo que estábamos pensando un poco, ¿no? ¿Qué visibilidad tiene? Veníamos diciendo, ¿no?, de cómo sigue el trabajo de estos grupos. Y uno puede ver cómo se va transformando. Digo, puede ser desde una protesta concreta o puede ser participando en procesos de investigación desde el arte, ¿no? Porque si hay algo también muy interesante de estos grupos es que el tipo de hacer artístico que ellos tienen, ¿no? El hecho de ir a hacer una performance callejera, poner el cuerpo, permite conocer o tener, construir conocimiento sobre un tema desde otro lugar, que no es el del investigador que va a medir, ¿no?, a hacer una encuesta o hacer un relevamiento de otro tipo. Lo vimos o lo pudimos escuchar en el programa anterior con iconoclastistas, cuando ellos mapean, por ejemplo, una zona y le dan una identidad gráfica a una determinada problemática social. O puede ser una investigación para medir, no sé, el pánico social, ¿no? Esta cosa de la inseguridad y cómo se construye y cómo se transmite. Bueno, si uno va y hace una performance callejera, puede tener como de primera mano la forma en que esto se va construyendo socialmente. Entonces también tienen como unos datos interesantes para poder justamente construir algo diferente a lo que se propone todos los días, ¿no? Interrumpir esta cosa de la vida cotidiana. Eso es un poco lo que yo trabajo en un grupo de investigación de la UBA, un proyecto UBA-CIT coordinado por María Graciela Rodríguez, ya también hace muchos años. Justamente eso, ¿no? Vemos a través de qué imágenes se reproduce la desigualdad, por ejemplo. Y yo lo puedo ver a través de la óptica de los colectivos de artistas, cómo intervienen en estos procesos. Esto que hablábamos hace un rato de cómo se construye un sentido común visual, ¿no? Bueno, investigando las producciones, estas performances, también podemos ver, bueno, en qué momento se puede interrumpir esta cosa cotidiana que, digo, si hay algo que el sentido común nos hace presos siempre, es que no se cuestiona, ¿no? Es lo dado. Entonces, bueno, cómo interrumpir esas directrices que nos llevan, claro, a reproducir siempre lo mismo. Entonces, para cortar estos circuitos, ¿no? Estas intervenciones efímeras, rápidas, circunstanciales, situacionales que tienen los colectivos, es una herramienta, yo considero, poderosa. Claro, y poderoso también el uso que se puede hacer desde las organizaciones sociales en el barrio, como contábamos antes, este mapeo colectivo, por ejemplo, la intervención en el espacio público, que por ahí, por temor o por el tema del miedo a la inseguridad, no se circula por determinados pasillos o calles o lugares. Entonces, interviniendo y apropiándose del espacio desde el arte, desde estas gráficas, claro, se puede... Sí, sin duda. Hay todo un repertorio, aparte, de herramientas para la acción, podríamos decir, la acción callejera. Y eso circula socialmente y las organizaciones sociales se apropian. Y aparte son de bajo costo, son sencillas de realizarse. Y todos podemos tener una idea, ¿no? Porque en realidad también, esto también, hablábamos hace un rato de la historia. Bueno, una corriente artística que llamó el arte conceptual, ¿no? El conceptualismo, ¿no? Que vale más el concepto que la propia obra, que la pintura maestra, ¿no? De la maestría en la realización de tal pintura, sino más bien el concepto, la idea que genera eso. Y si es motorizar una acción en la calle con una consigna, bueno, ahí también la creatividad tiene como un rol muy muy importante y muy muy significativo, para mí vital. Claro, así que motivamos y estimulamos a que se pueda seguir utilizando el arte de forma creativa, ¿no? Cada grupo o cada espacio puede utilizarlo de la manera que quiera para hacer estas intervenciones en el espacio público. Sí, sí, sin duda. Te agradecemos mucho, Cecilia, por venir. No, por favor, a ustedes por invitarme. Por favor, ayudarnos a pensar estas cosas. Gracias. Bueno, de nada. Sumate al diálogo. @elpuenteradio. Saludamos a todos los que pasaron por el Facebook del Puente y dejaron sus me gusta. María Charles, Juan Vilte, Wanda Feynman, Daniela Peralta, Néstor Vitale, entre otros que pasaron por el Facebook del Puente Radio y dejaron sus pulgares arriba. También recuerden nuestro mail, elpuente@sociales.uva.ar, allí nos pueden escribir, o también el Twitter, @elpuenteradio, esas son nuestras vías de comunicación del Puente. Si quieren hacernos también sugerencias de temas o cosas que quieran que tratemos, pueden escribirnos y acercarnos esa información. Ya nos despedimos porque se nos acabó el tiempo, pero un placer haber hecho otro puente junto a Luciano y junto a la invitada Cecilia también. Gracias Fernando en la operación técnica, gracias a todo el equipo de producción y nos vemos entonces la semana que viene para construir otro puente juntos. El Puente, un espacio para la construcción colectiva. Conducción, Luciano Culedjian. Producción, Carla Borria y Leandro Arauz Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.